Hola y bienvenidos a No Te Ofendas, el podcast que solamente podría ofender al Frente Nacional por la Familia o a la sección promedio de comentarios en Facebook. Creo que ha pasado mucho desde la última vez que grabamos, así que no tiene caso comentar mucho qué hicimos en nuestra semana, ¿sí? Porque han sido 4 semanas desde la última vez que grabamos. Sí, han sido 4 semanas. Yo estoy viviendo en mi nuevo apartamento con un nuevo gato que se llama Gilbert. Es la nueva estrella del show. Sí, bueno. Ojalá estuviera aquí. Gilbert el gato fue traído del mercado de Sonora, un mercado donde venden animales ilegalmente en la Ciudad de México. Y según cuenta la casera, fueron por él a un local donde venden animales también para brujería. Así que estaba entre un caimán, entre un mono tití y entre un mapache. Y yo lo único que puedo hacer es imaginármelo con su vocecita interna así como de: oye, ¿quieres ser mi amigo? Y el caimán como... Yo he estado en esa parte de Sonora y es aterrador. O sea, la única vez que estuve ahí fue porque me perdí en el mercado. Y llegué a esa parte así como de brujería y santería y todas esas cosas. Y había una cabra así, pero como... como la cabra de la bruja. Would you like to live deliciously? Si volviera a pasar ahí, seguro me cagaría del miedo. Así una cabra en una jaula, así la cabra negra, así un macho cabrío así, con esto. Y así que, ¿qué están haciendo aquí? Yo sí. Venía por Jigglypuff. Sí, está. Ay, no, qué horror. Ahí están los Pokémones, de verdad, hija. Pues sí, hablando de brujas y animales. Tengo que contar lo que sucedió cuando vi The Neon Demon. Y tengo que contar porque nunca me había sentido tan satisfecha en mi vida. Sí. Lo siento todos los hombres con los que he tenido sexo. Pero bueno. Lo que pasó es que entramos a la sala. Y en nuestros lugares estaba sentado... bueno, estaban las cosas como de alguien. Y en el otro asiento estaba una chava. Pero la chava es la típica señora como de la Cuauhtémoc. Así con lentes y así. Esa que va a decir: tráiganme al supervisor. O sea, ya lo vi, o sea, en tu su tía cara. Yendo a regañar a tu maestro en primaria. Esa señora. Haz de cuenta, imagínensela así sentada viendo su teléfono. Ah, pero pues muy moderna, ¿no? Ajá. Entonces le decimos muy educadamente, porque hay motivo para ser groseros. Le digo: hola, estás en nuestros asientos, le enseño mis boletos. No, no, estos son mis lugares. Ok, ¿me puede enseñar sus boletos? No. No, porque están aquí en mi teléfono, mira, es que no te lo puedo enseñar porque está en mi teléfono. Y yo, bueno, es que si le hace para abajo, ahí salen los asientos. No, no es cierto. Ay, que ya nos sentamos y seguía gritando que lo queríamos mover de su lugar y que la chingada. Después llegaron las personas que habían comprado los lugares en los que nos sentamos, entonces... ya mandamos a traer a la gente de Cinemex y la señora en eso loca, que nosotras le estamos queriendo quitar de su lugar y la chingada y todo eso. Pero ya armando un desmadre de verdad... Así es que ustedes, este es mi lugar, yo lo compré, no me importa que digan tus boletos, que dicen que estos son tus lugares, no es cierto. Llega el empleado de Cinemex y le dice: señor, esta no es su función. Oh. Ay, sí, te juro, todos nos reímos y aplaudimos y fue el momento más hermoso. Beats orgasms. Sí, qué triste que eso sea lo más relevante que ha pasado. Pero vale la pena contarse, a veces hay triunfos. ¿Recuerdas cuando común. Te conté de Lady Toques? No. Estaba en sí. Estaba en un Walmart en Town Center, por aquí por Rosario, bueno, por allá por Rosario. Y cuando entré había una señora peleándose con una policía. Y la policía le había atacado con el taser porque se quería robar una ropa y la tenía oculta en el carrito con un chingo de cosas. Uh-huh. Entonces la señora empezó a hacerle, a gritarle a la policía que no, y se le empezó a echar encima y la atacó con el taser. Me valió madres, entré, compré, y cuando salí había una bola enorme de gente y la señora seguía súper histérica, seguía gritando y decía: ¡ah, me dio toques! Y empezó a clamar sexismo y era una policía, una mujer policía. Y opresión y quién sabe cuántas más cosas. Pero repetía tantas veces toques que yo dije: esta tipa se va a volver la Lady Toques. No pasó. Qué mal. Sí. Debiste ser tú quien la volviera Lady Toques. Nos privaste de eso a todos. Nos privé de eso, pero te mandé al menos unos audios divertidos. pues quería hablar de algo que quizá ya es un poco pasé, porque pues falleció Juan Gabriel, todo México estuvo de luto, los memes, la comunidad memera estuvo de luto, y pues todo México se enteró también de la controversia que ocurrió cuando Nicolás Alvarado puso una columna en Milenio de opinión en la que decía que no le gustaba Juanga. Se llamaba No me gusta Juanga, lo que le viene guango, o sea, lo que no le debería de importar a Juan Gabriel. Pues este señor Nicolás Alvarado, el ex director de TV UNAM, que pues yo lo he escuchado antes y es una persona muy culta, que es un poco mamona, pero no se caracteriza por decir este tipo de cosas como joto y naco. Entonces hizo una gran controversia, porque pues es un medio serio y estás diciendo que no te gustan las lentejuelas de Juanga, no por jota, sino por nacas. ¿Cuál fue su justificación en las entrevistas que le hicieron López Dóriga y Aristegui? Que joto y naco son términos que las comunidades a las que hacen alusión, por ejemplo, la comunidad LGBT, y en cuanto a naco, ¿qué sería? ¿Clases bajas? Es un insulto como medio... Como que todos lo usan. Ajá. O sea, ¿conoces a alguien que no diga naco? Yo siento que más se refiere como a las personas que escuchan banda. Ajá. Más que así. Ser de clase baja, los que escuchan banda es como naco. Es que por ahí leí que venía de Totonaco. Ay, es que tiene según muchos orígenes. Ajá. O sea, yo sí entiendo que porque yo lo topé porque hace tiempo O sea, ya sabía que hay quien dice que claro. Es como algo muy clasista y eso. Yo pues hasta ese momento decía, pues, no, quizás, ¿no? Luego fui a trabajar con alguien como de mucho, mucho dinero y estaban haciendo una fiesta de disfraces que la temática era gente naca. Entonces se disfrazaban así como de norteños, se disfrazaban como de señora de que vende en el mercado y así. Y yo dije, ¿eso es lo que consideras naco? Así como de mecánico, de alguien así con el pelo pintado de güero. Así, y yo me quedé impactada y dije, entonces, o sea, sí lo entiendo porque quizás entre nosotros lo usemos para referirnos a alguien con poca educación, algo así. O sea, yo les diría nacos a ellos, pero en un círculo más alto le dicen naco a cualquiera que tenga menos dinero, ¿no? Sí, ya me entonces di sí me callé, es como, ay Dios. El punto de Nicolás Alvarado cuando se explicó era que joto era una palabra que ya se apropió de la comunidad LGBT para torcerle el sentido y que perdiera la connotación negativa, como cuando nosotros decimos que somos chairos o social justice warriors. O feminazi. El problema es que, pues, Nicolás Alvarado no es parte de la comunidad LGBT, así que él lo diga no es lo mismo a que un gay diga, por ejemplo, yo tengo amigos gays y dicen, sí, vamos a jotear. Sí, o sea, pasa mucho. O sea, que tengo mucho, entre ¿no? amigos gays y dicen, ay, eso es muy gay, pero eso es muy joto. Pero o es como sea, para... Es diferente, es para quitarle el estigma. Para quitarle el estigma, exactamente, Meg. Entonces, en la entrevista con López Dóriga, lo que yo pude notar es que a pesar de que tenía un punto ahí, y López Dóriga bien le dijo, tú no eres parte de la comunidad LGBT, que creo que soy Tim Alvarado. Renuncia de tu cargo. Porque... Mira, su texto es muy difícil de interpretar porque no me gusta realmente mucho. Porque, checa, empieza el texto y lo primero que te dice es no voy a negar todo el impacto cultural de Juan Gabriel como icono. Sería algo ciego, ¿no? De nuestra parte. Y de la UNAM, porque la UNAM se tiene que estudiar, una universidad tiene que estudiar todo lo estudiable, por así decirlo, y los iconos populares forman parte de ello. Sería como negarle el estatus a la Virgen de Guadalupe y figuras así, ¿no? Uh-huh. Al principio dice eso, yo de, ok, bien. Pero luego dice, no me gusta porque su sintaxis me parece, ¿cómo era? Sintaxis fea. Dramática. Melodramática, creo. Error de sintaxis, prosodia mala y cosas así, ¿no? Uh-huh. Ahí ya no me gustó y bien lo dijo Yuri Vargas en su columna de respuesta, que Yuri Vargas es músico. Y Nicolás Alvarado, por más que sepa, no es músico. Y claro. Técnicamente, en un lenguaje muy técnico, las canciones de Juan Gabriel no tienen ningún error de sintaxis. De hecho, son bastante pulcras. Y prosodia, no podemos hablar de prosodia porque son versos. Así que ahí ya fue el primer error. Y luego, al final, la conclusión de Nicolás Alvarado es, a mí no me gusta por una razón inherentemente clasista de que pues me parece como naquito, pero pues yo me lo pierdo. Y esa se me hace una conclusión muy extraña, porque ¿por qué habrías de sacar una columna así cuando pues acaba de morir un icono? O sea, sobre todo eso, que sea como algo tan fresco y lo saques el día siguiente que murió, ¿no? Pero es que claramente, y él lo dijo, era un intento de ser como la columnita sarcástica irónica del escritor culto, ¿no? Pero no le salió a Nicolás Alvarado, en mi opinión, porque es un punto muy, muy elemental, usando sus propias palabras. No me gusta, pero yo me lo pierdo. Claro, o sea, yo también no estuve de acuerdo. Yo fui de las primeras en poner así como este pinche mono, ¿no? Sí. No estuve de acuerdo, pero también estuve de acuerdo con que le hicieran una cacería de brujas de tal tamaño, ¿no? Exactamente, es que en la cacería de brujas viene el error, porque cuando tú pusiste esa captura y leí nada más lo de Jotoinaco, dije, qué puto asco. Cuando leí la columna entera, dije... Mira, o sea, de todas maneras, qué puto asco. Es, pues. De todas maneras, se me hace algo innecesario sacar esa columna, un poquito de mal gusto, un poquito como para llamar la atención, ¿no? De ser el Contreras de, hey, yo no hago eso. Pero lo que me hizo ser como un poquito Team Alvarado, lo que me hizo pasarme al Team Alvarado, fue que en todas las entrevistas que le hacían, la única que lo dejó hablar y le entendió fue Aristegui. Los demás eran unos pendejos. López Dóriga no entiende, o sea, es que era como hablar... Viendo esa entrevista me sentí como cuando hablaba con mis compañeros en secundaria. Así, es que no entiendan, no tienen comprensión. Y Nicolás ya se empezó a explayar más, ¿no? Y no, Dóriga, no entendía. Seguía como en su posición de... Entonces, te arrepientes de haber dicho lo que dijiste. Y el pobre de Nicolás intentando explicarse así como de... No, pues sí, me disculpo porque lo saqué ahorita, pero no se me hace justo que, pues... Y aparte la gente no entendió mi punto y yo me pregunto que si un funcionario tiene que ser un funcionario siempre y... Así, de hecho, sí viste la columna que sacó el siguiente fin de semana. Ajá, en la que se preguntaba si un funcionario tenía que ser ese papel como... Que también tiene razón, por ahí dicen en algún punto algo así como que, o sea, esas palabras precisamente las ocupa mucha gente de cierta manera y de repente, ¿en qué punto? O sea, yo lo veo de ahorita como, por ejemplo, que está lo del Frente Nacional por Familia. O sea, ¿cuánta gente no está diciendo joto, pero al mismo tiempo fue de sí, que lo renuncien? ¿Cómo se atreve a decirle naco a Juanga, no? Exactamente. Es como, o sea, también pues... Entonces Nicolás empezó a apelar a eso, ¿no? De que su columna, según su intención, era para como hacer referencia al inherente clasismo de todas las personas. Que yo sigo pensando que no es una columna perfecta, pero por más que él intentaba explicarse, por más que él intentaba dar un panorama, lo mandaban a la chingada. Y de verdad yo me imaginaba en su lugar y yo hubiera pateado a la mesa, hubiera puesto el dedo medio a López Dóriga y me hubiera ido así, como si de... Lo manejo como ¡todo el maldito sistema está mal! Y sí me frustró mucho, de verdad, vean esa entrevista y van a entender mejor, de verdad. Estamos muy mal en cuanto a nuestras figuras de opinión pública, las más mainstream aquí en México, de verdad, muy mal. Yo no soy team Alvarado, pero sí, no creo que fue correcto, bueno, la manera en que lo persiguieron. Y también, no pues eso es todo, no creo que fue correcto. Aquí mi posición es muy Voltaire, ¿no? O sea, no puedo estar de acuerdo con lo que dijiste, pero defenderé tu derecho a hacerlo. Exactamente. Esa es mi posición aquí. En ese sentido sí soy Team Alvarado, aunque yo no hubiera escrito eso. No, yo tampoco. Sobre todo la verdad es que me cae mal porque en alguna ocasión insultó a Andrei Tarkovsky y yo no puedo permitir eso. Sí. Okay. ¿Qué dijiste? Maldito pelón. No, tampoco soy fangirl, ¿eh? Nada más digo, pues sí. Una mejor figura que pinche Dóriga, sí es. Claro, pero bueno, pobre, pobre estúpido hombre. Digo, pero es que prefiero mamones que entiendan a señores decentes que no entiendan nada. Crees mejor que yo, ¿verdad? A veces. Es broma. En algunas cosas. En algunas cosas, ¿como en qué? Yo tengo el cabello más bonito. Te las estamos contando, créeme. Sobrevivir con Android. Ese tipo de cosas. Ay, sí, ya. En eso me ganas. Sí. Yo no sé sobrevivir. No. ¿Quién soy sin mi iPhone? Pobres nacos. No, era broma. No me You'll never renunciar. Live like common people. Deja nivel. Tu iPhone. Digo, tu iPhone. No. Déjalo. No. Caso número uno. Caso número uno. Brock Turner. Ok. Ring, ring, ring, ring, ring, ring. Ah, vamos a ponernos darks ahora. Si no fuera lo suficientemente dark hablar de la muerte de uno de los más grandes íconos de México, ¿verdad? ¿Verdad? En fin, no siempre aferres. Hay manera. No hay necesidad realmente de pasar por tanto problema. Sí, sí, no haré melodrama. No. En fin. No, digo, tal vez será mañana, pasado mañana, pero ahorita no estamos grabando. Digo, 1, 2, 3, presiono play. Audacity. Para. Estaba ya. Pensando en una manera de meter querida, pero no puedo. Okay. Encontraremos una manera antes de que acabe tu problema. Ahora sí, ya, serios. Brock Turner. Bueno, este caso muy popular de un chico de Ohio que iba en la Oakwood High School. Era de campeón la Universidad de Stanford, ¿no? Ajá, en la Universidad de Stanford. Se metió porque él estaba en la división de natación de su prepa, así que pasó y pues tenía como el futuro, ¿no? Así de que voy a ser el próximo Michael Phelps. Una buena todo universidad. Chido, buena universidad, más blanco que el pan. Así, súper vida perfecta, divina, divis, bonita. Entonces, un día, pues, violó a una mujer, a una compañera, porque estaba, ¿qué estaba? ¿Ebria o qué? Sí, ella estaba ebria, ella se iba a su casa. Ajá. Se desmayó ella atrás de un basurero y ahí la violó. Ok. Y a lo que toda su defensa empezó a pelear de que estaba ebria. Y es de, güey, ya estaba pinche desmayada, no mames. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? 6 meses, ¿no? Le dictaron 6 meses de condena, pero por buena conducta solo cumplió 3. Por poner ojos de sí, porque de gatito. Pobrecito. Pobrecito. ¿Cómo si es tan blanco y tan nadador? ¿Cómo va a estar 6 meses en prisión? 6 meses. Pero creo que le negaron el seguir con su carrera de natación, ¿verdad? Ah, sí, tiene prohibido nadar, sí. Prohibido. Pero no es suficiente. No es suficiente, pero... Que, espera, aquí quiero mencionar rápido. Vale. Todos odian a BuzzFeed, lo entiendo. Pero quiero dejar claro que todo esto salió a la luz. BuzzFeed fue quien primero publicó las cartas de la víctima. Para mí eso es muy importante porque BuzzFeed también tiene sus puntos rescatables y pues a partir de que ellos le dieron luz a eso, fue que todo el mundo le dio luz a eso. Y ya, eso es todo lo que quería decir. Team BuzzFeed. Es que de hecho a eso iba a ir. Ay, perdón. Team Vice, Team Buzz. No, habla tú. No. BuzzFeed, Vice, Slate, todos esos medios que la gente odia fueron los que tuvieron más importancia al llevar de este caso a la gente y al hacerle ver los problemas de trasfondo como la gran término temido de la cultura de violación. ¿Cómo te atreves a decir que todos somos violadores? Oh, o el privilegio blanco y todo eso. Cápsula pequeña aquí. ¿Por qué no deberían de sentirse aludidos nuestros escuchas cuando decimos algo sobre la gente blanca? Cuando decimos algo sobre la gente blanca, no nos referimos solamente a que sean pálidos, como nuestra modelo aquí. Porque pues cualquier persona puede ser blanco, quizás también entonces como los asiáticos. Algunos asiáticos serían blancos, los suecos serían blancos y todo eso. Pero en Estados Unidos el concepto de esto de ser blanco, el whiteness, es una manera de pues cierto privilegio estandarizado que tienen. Uh-huh. Da paso a mucho racismo, a todo lo que hace Donald Trump. A eso nos referimos cuando decimos a alguien blanco, a alguien que está usando su posición estética, digamos. Estética, social, estética, económica. Social, económica, todo eso de privilegio y que todavía se siente ofendido cuando le dicen eso. No me refiero, quizás como mexicanos no tenemos esto porque somos mexicanos, uh-huh. Por muy blanquito que sean. O sea, te latino. Van a querer más por ser blanquito, pero sigue siendo latino. Sigue siendo no eres de lo que hablamos cuando decimos blanco. Lo siento, Mireya. Y se ofenden más por eso, ¿no? ¡Ay! ¡Auch! ¿Cómo es que no soy privilegiada? ¡Pero mi iPhone! Ya me voy, nacos. Pero bueno, de vuelta aquí. Estos sitios, BuzzFeed, Vice y todos los que dicen que son pinches tabloides de internet. Miren, yo sé que son más casuales en formato que un periódico, que el Universal, que New York Times. Yo sé que tienen OMG en su encabezado. Well, y escriben de las Kardashian. tienen sus tests de qué tan soltero estás, tienen todas esas cosas. Por cierto, mi patronus es una libélula. Mi patronus es un sabueso. Oh. Sí. ¿Tu patronus qué es? Mira. Nada más dice el de cuánto barrio tienes. Real. Naca. Es 90%. Y el del metro. ¿Qué bueno, ecómetro. Bueno, pero regresemos al caso de Brock Turner. Me pareció muy importante lo que por ejemplo, Vice y BuzzFeed hicieron con este caso. Porque efectivamente lo volvieron sobre... No lo volvieron, sino que apuntaron todo a de esto. Esto que está pasando es sobre lo que estamos hablando cuando hablamos de cultura de violación y privilegio blanco. Y yo les quería recomendar esta columna de TheEstablishment.co, que se llama Men see themselves in Brock Turner, that's why they don't condemn him. O sea, los hombres se ven a sí mismos en Brock Turner y por eso no lo condenan. Lo que es fuerte. Para tener cierta conciencia de estos temas sociales, los que hablamos por aquí y los que se puede leer en este tipo de sitios, hay que tener cierto estómago. Porque son verdades no solamente sobre los hombres, sobre naturaleza humana y cosas muy sociológicas, a veces muy psicológicas. Y a veces es un poco, se siente un poco mal mirar como el vacío, ¿no? Pero es importante precisamente para no caer en él. ¿Viste la carta que el papá hizo, del papá de Brock Turner hizo al respecto? Ay, sí. En la que decía, pero ya no come. Pobrecito, ya fue suficiente castigo. Sus bistecs antes le encantaban y ahora ya no. Y o lo de, ay, pero le estamos negando su futuro al ponerlo en... Pero mírelo, está bien bonito. Y no, o sea, lo que hizo está mal, sigue estando mal, no importa que esté bonito, no importa que tenga futuro. Porque pintamos una raya para... de los buenos y los malos. Uh-huh. O sea, de nosotros somos los buenos y allá los violadores son gente que se ve con capucha negra. Con capucha negra y con los dientes torcidos. Y va por la calle y se abre el saco y muestra su pene. Y dice, te voy a violar. Bueno, y luego es que salen rayos detrás de él. El pene nunca te violan. A mí me han enseñado el pene. Aún así es que es agradable, pero... Pues sí, pero esa es la idea. Esa es la idea sí, que sí, tienen sí. De los violadores. No los ven como alguien normal, que puede ser la vida diaria. Y cuando pasa algo dicen, no, pero si ese güey lo hizo, significa que yo podría... Eso pasa dentro de la mente, así que por eso se cierran y dicen, no, pinches, moralistas, no existe la cultura de violación. Y la cultura de violación no se refiere a una cultura de que en la escuela te enseñan a violar, que es lo que la mayoría de la gente piensa, y que he visto hasta mujeres haciendo videos, diciendo, la cultura de la violación no existe, porque sí, Creo que yo a quienes más he visto negar de eso es a las mujeres, no sé. Es que una mujer puede tener las mismas ideas equivocadas al respecto. Creo que también es como, para muchas mujeres es incómodo la idea, o sea, insisto, yo no voy por la vida pensando que todos los hombres me van a violar, ¿sabes? O sea, jamás se me ocurriría. Pero supongo que para muchas mujeres de repente sí es difícil también tener la idea de que en realidad no estás a salvo, ¿no? Y pues es más fácil negarlo que... Sí, me he puesto en zapatos de amigas y sí sería muy incómodo estar, no sé, en metro. Ay, sí. Sí, güey, no, yo voy por aquí bien cómodo, con que no saque mi pinche laptop. Pero exacto. Bueno, ajá. O sea, es diferente. O sea, tú le tienes miedo al asalto y nosotras es como, ya nos la van a arrimar. Ajá. Es súper diferente y es súper incómodo, no tienes idea, de verdad. Entonces, la cultura de violación es una cultura donde se normalizan estos actos de donde se ve normal que una mujer tenga que estar incómoda en el metro, donde se ve a la mujer como la culpable por tomar, donde todas las... Porque, por ejemplo, perdón, claro. En esto de Brock Turner también hubo una carta que sacó una amiga suya, ajá, mujer... En la que básicamente decía que si él de verdad debía perder todo eso por una chica que tomó una mala decisión. Entonces, ¿cómo decirlo? No, lo peor es que si te pasara a ti y te ayudara a alguien, tú estarías eternamente agradecido con el amigo o la amiga que te salvó de que te violaran. Pero es que además no tiene nada que ver. O sea, si eres hombre, ajá, incluso tú estando borracho y un hombre lo hace, o incluso una mujer nada más por molestarte, o sea, que agarre algo para meterte, ¿qué vas a sentir tú? ¿Es una mala decisión tuya como hombre porque tomaste? O sea, es ilógico. Exactamente. O sea, lo que tú las decisiones que tú tomes, o sea, no es como que vayas por la noche drogada en un barrio, no sé, dudoso, y en la que sabes que a lo mejor te van a violar. A lo mejor esa sería una mala decisión, pero estás con tus amigos. ¿Cómo ella va a tomar una mala decisión, embriagarse con sus amigos y luego que salgas violada? ¿Quieres ir a dormir y que la violen atrás de un basurero? Bueno, ya hablando de eso, que también muchas de las malas decisiones que... Digo, estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero también hay muchas malas decisiones que no deberían de serlo. Como por ejemplo, la de estar con amigos. no debería de haber esa paranoia constante. También porque ahí ahora lo que el punto de este artículo que dice que los hombres se ven reflejados, y en lo que yo puedo decir como hombre, es que no sé si es algo biológico por como la tendencia a ser como el que va detrás de la mujer, pero cuando ves la oportunidad, le quieres saltar porque eres hombre nada más. Y darte cuenta de eso es un poco medio oscuro. A ver. Ok, vale. Cuando vivía en mi pasado apartamento vivía con 3 roomies. 2 de ellas eran mujeres. Una solía ir a beber y llegaba tarde. Un día yo dejé mi puerta de mi cuarto abierta. Y ella entró porque se confundió de cuarto. Y se acostó allí. Cuando noté que yo estaba allí, pues ahí es el punto en el que yo creo que todos los hombres dicen, pues voy a aprovechar. ¿Por qué? Porque soy hombre, porque pues, no sé, coger está chido, voy a hacerlo porque puedo, ¿no? Como de, ah, sí, esto lo hacen los malos, se lo voy a contar a todos mis amigos, porque sí, güey, ayer entró mi roomie bien pedo y no sé qué, eso, ¿no? Pero luego, cuando te pones a pensar, lo dices, güey, no, o sea, ¿qué chingados? ¿Por qué piensan así? Y es lo que también veo yo en Nate Parker, por ejemplo, el director de Birth of a Nation. También fue un momento similar y dijo, pues YOLO, ¿no? Y lo hizo. Y y ya después se dio cuenta de que no tenía por qué haberlo hecho. Y entonces, darte cuenta de que hay ese impulso, yo creo que es lo que asusta a muchos de los hombres que ven casos así. Pero cuando llega ese impulso, debes de realmente, pues decir, güey, no soy un pinche animal. Claro. O sea, no, compórtate como la gente, o sea... no, acuéstala, échale un balde de agua fría en la cabeza, no sé, hasta de casa de comer. Ya, que fue lo que... También como, hasta en eso hay niveles, o sea, porque también lo pienso como de, o sea, he estado en situaciones en las que, por ejemplo, yo he estado muy ebria y entonces he tenido sexo con alguien en ese momento, y a la mañana siguiente quizás me quedo, puta madre, ¿por qué? ¿No? Pues sí, pero entonces, hay como... O sea, y digamos que sería el caso de él se aprovechó de mí, ok, pero ajá, yo estuve de acuerdo. Pero ya cuando tienes a alguien inconsciente al lado, ya, ¿verdad? Exactamente. Pensar, ah, pues voy a aprovecharlo porque no se va a dar ni cuenta, es como, güey, entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres hacer? Exactamente. Porque tú mejor... tienes a alguien con alguien que, pues, está ebrio, está cachondo, es lógico. Es que, neta, okay, mejor mastúrbate en ese caso. Porque es que hay un umbral de conciencia, ¿no? O sea, una cosa es que esté apendejado y otra cosa es que ya, por ejemplo, en mi caso, esta tipa no sabía, yo creo que pensó que entró a su cuarto. Y cuando me notó a mí, yo creo que pensó que era, no sé, su novio. Porque sí estaba bien pinche perdida. Y por eso, o sea, no, pues, vente. Okay, estás, ta, reacciona. Es tu cuarto. Son las 2. Acuéstate. Toma esta manzana. ¿Por qué tienes manzanas en tu cuarto? Tengo toronjas también. Oh, Dios, no quiero saber. Oh, qué bueno que sé que lo que haces con ellas. Cállate. ¿Qué hace? Yo pienso que ciertas frutas son sexys. ¿De verdad? No. También pienso que Judy Hopps es sexy. Mira, lo de las frutas creo que me impresiona todavía más. Lo de, bueno, Judy Hopps ya es normal, ¿verdad? Pero ahorita pensando en lo de las frutas, tal vez una fresa se me haría muy sexy. Ay, qué interesante. Nunca me había puesto a pensar en eso. En fin. Pero bueno, eso es lo que se tiene que hacer en una situación así. Tener en cuenta a la otra persona, no nada más pensar en tu pinche libido. Y hay muchos hombres que piensan como de, ah, sí, yo soy hombre y cojo con todos porque soy hombre. Y entonces acaban haciendo estas cosas, como violar gente detrás de un basurero. Pero es que yo siento que eso tiene mucho que ver con la educación. O sea, todo lo que tú hagas en tu vida tiene que ver mucho, mucho con la educación. Por ejemplo, yo sí vengo de una familia muy machista, pero la forma en la que yo veo las cosas no es la misma forma en la que yo veo, porque de alguna u otra manera mi mamá fue cambiando, pues. Sí. Tiene mucho que ver porque a unos se les hace como fácil. Y sí, exactamente, no todos los hombres son así como de, lo voy a hacer y se los voy a contar a todos. Sí, sí, sí, o sea, hay hombres que son como de los que siempre están ahí, güey, y le saqué nudes, y mira sus fotos, y me la cogí este fin de semana a tal, güey, sí. O sea, tienes que tener un nivel en el que vas a decir, O sea, sí me la cogí, pero es algo mío. O sea, no tengo por qué ir divulgándolo, ¿no? Entonces viene como que esa parte de la educación en la que si una persona... Tienes un tío que ya lo conocen por violador, tú lo vas a hacer. Se me hace fácil. Yo al menos lo veo así. Si él lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si yo veo que a él no le pasó nada, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿No? O sea, tiene que ver mucho la educación y la parte, cómo veas tú, cómo te eduquen. O sea, si tú estás con tu mamá o con tu papá y te dicen, o sea, si él es un violador, pero tú no tienes que hacer lo mismo. O sea, alguien que te ponga un alto, tiene que ver muchísimo eso. Sí, aquí también entra lo que... Pues, exactamente, es eso, porque aquí es como de... O sea, velo a él, puede ser como el ejemplo. O sea, aunque lo hizo, ok, y pagó, pero los demás entonces en otros estados van a decir, ay, pues él violó, ese morro fue 3 meses, ¿no? X. Y no le hicieron es, nada, ¿por qué no lo voy a hacer? Es que es parte de la cultura de violación eso. O sea, es la normalización de lo que está mal. Pues sí, o sea, este tipo... No era Satanás. Yo estoy casi seguro de que el tipo no era Satanás, ni un psicópata. O sea, la mayoría de la gente que lo hace, y yo sé que no es el único que lo hace. O sea, sé que aquí en México, sé que en las prepas y donde escuelas en un estado pasa y nadie sabe y nadie se entera. O las tipas se callan. Familias de la gente. O las chicas se callan o se quedan con las cicatrices y por siempre. Y ellos van por la vida así. Y sí es un asunto de educación, pero también es un asunto de del bombardeo que nos llega diciéndonos que nos corresponde, que es normal, que no, que es como de... ¿A qué modelo de hombre llegar, por ejemplo? ¿A qué ser? Ser como el que todo lo hace, ¿no? Y que nada más piensa en sí mismo. Pues la verdad creo que Brock Turner ya quedó, pues... salvado, digo, ¿no? Más que nada no pueden nadar y ya. Pues sí. Digo... Los que sepan del caso lo van a ver en la calle y van a decir, pinche, güey, pero no creo que pase de eso. Sí, se finalmente violó a alguien y aquí es algo que también ya casi puedo imaginar a la gente, porque lo he visto con mucho como un punto que dan, no sé por qué insisten en defender a la gente que lo hace, pero es como de, volviendo un poco a de culpar a la víctima, siempre sale el que dice, ay sí, pero O sea, quizás hasta lo dicen en buena onda, porque sí, finalmente tú como niña sabes que, por ejemplo, no debes aceptar un trago que ya esté abierto, ¿no? No debes hacer ciertas cosas, pero digamos, aunque las hagan, y aquí siempre sale el ejemplo de, ay, pues sí, pero es como si yo caminara en Tepito así con mi Rolex, ¿no? No pueden comparar una violación a que te roben algo, porque, o sea, robar algo, pues todavía es algo que, digamos, te da dinero, es algo que te están robando, yo qué sé, o sea, para darle a su familia, quizás como por codicia o algo así. Violar a alguien no te da nada. Y puedes prescindir totalmente de aprovecharte de alguien. Exacto, o sea, quizás no puedes prescindir, ok, si quieres, róbale un reloj a quien quieras, pero, o sea, penetrar a alguien sin su permiso, de cualquier manera, emocional, física, lo que sea, es algo que solo hace un daño irreparable en la víctima. También me recuerda esto a unos... ¿conocen al youtuber Amazing Atheist? El ateo asombroso, según solo conocemos a Yayo. Y a Pepe Problemas. Bueno, de vuelta a este Amazing Atheist, que ya deben de conocerlo. Este es uno de los... Es como el Dross en inglés, ¿no? Es uno de los principales... Los que se volvieron principales portavoces del ateísmo en años pasados, cuando fue todo este boom del escepticismo por internet. Este chico una vez dijo que cómo se atrevían a ponerse tan escandalosas por violaciones cuando no eran un asesinato, que dijo que era objetivamente peor el asesinato que la violación. Y yo digo, okay, mira, tal vez si a alguien le dices preferiría ser violado o asesinado, te va a decir que violado, pero eso no significa que sea algo deseable o algo aprobable. No tienes por qué comparar dos cosas diferentes, porque sí, vas a terminar con una vida y nadie querría eso, pero por otro lado le vas a hacer un daño a la otra persona. Y que también por eso muchas veces, o sea, está... Y un daño que le puede llevar a matarse. Exacto, está esto de decirle sobrevivientes a las víctimas de violación, porque en verdad, yo hablando de experiencias, sí llega un momento en el que dices, ay, creo que me hubiera matado, ¿sabes? Porque sí es muy difícil tener que vivir con las consecuencias de algo así. Sí entiendo como muy fácilmente puedas pensar en mejor suicidarte. Pues sí, te debes de sentir perpetrado no solamente físicamente, sino también Sí, que sobre emocional. Todo, sí quiero hablar ahorita, o sea, ya que entre eso. O sea, yo, por ejemplo, nunca dije nada porque dije, ay, se van a enterar todos en la prepa. Quizás mi mamá me diga que por qué andaba tomando. no dije nada para no sentirme juzgada, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí es como una soledad muy cabrona, te aíslas de todo. Esto es súper alarmante, porque estás con dos chicas. Y esas dos chicas tienen una historia de violación. O sea, pon tú que no realizada, o al menos en mi caso no, pero a punto de. Entonces sí es así como, imagínate, si estás con dos que te pueden contar una experiencia, dos de dos. Ay, elegidas casi al azar, ¿eh? O sea, todas, todas te lo aseguro. O acoso o violación. O a punto de violación. Y eso es algo súper alarmante porque todo el mundo lo ve normal. Y a lo mejor nosotras estamos mal al decir, ay, o negar el decir, no, pues no, nunca me ha pasado. Pero eso no es cierto. Sí, yo no había aceptado. Esto me sucedió cuando tenía 16 años. Y es algo de lo que no pude hablar hasta hace como 6 meses. Y lo peor es que son de tu misma edad. O sea, tú considerarías que son personas, no sé, de 30 años, de 40 años. Personas más grandes. Que iban caminando por la calle. Sí, que iban caminando. Y llegó el tipo con la capucha y te agarró y te puso la navaja. Pero no. Y no. Son niños de tu misma edad. En mi caso fue en una fiesta con mis amigos. ¿No? O sea, yo estaba en el segundo piso y sabía que mis amigos estaban abajo. Estadística. Es que ahí es cuando no pueden negar que esto existe. Por la estadística. O sea, yo estoy aquí de manera totalmente azarosa. A ti no sé ni cómo te conocí, para empezar, Meg. Yo no sabía que tú estabas aquí, Mireya. Alejandra. O sea, es como si tomara a dos mujeres al azar y tuvieran una historia. Y sí se puede comprobar estadísticamente, porque yo tengo muchas amigas y hablo mucho con ellas. Y el mismo número de historias de me estuvieron a punto de hacer esto, me hicieron esto, es el mismo número de historias que mis amigos me cuentan de, no, pues me la cogí, güey. Sí. Y le saqué nudes y todo eso. Yo por ejemplo creo que en algún momento como para empezarlo a superar, según yo, hasta hace poco me di cuenta de lo enfermo que está esto, lo contaba a mis violadores como gente con la que había tenido sexo. Así enfermo estuvo, como para no sentirme mal conmigo. Quizás en muchos casos ni siquiera se den cuenta de que están violando a alguien, entonces, por ejemplo. No, es que es lo peor de enterarse de esta situación, de ponerse a reflexionar al respecto. Porque te das cuenta de que un violador no es el tipo con la capucha, que puede ser tú o que puede ser tu amigo, puede ser un tipazo. Las personas que me han contado que se han aprovechado de mujeres, claro, sin decir me aproveché de alguien, sino de una manera totalmente diferente y glorificada, muchos son tipazos. Uh-huh. O sea, probablemente te disparen una chela o lo que sea, o te digan, ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Así, o sea, la o mejor tienen gente, un futuro brillante. O tienen un futuro brillante, o no son estúpidos, solamente son inconscientes, y es lo que no debemos de permitirnos, ser inconscientes. Así que cuando estén en una situación así, no piensen con el pene, o sea, tomen en cuenta que la otra persona es una persona entera y alguien que a fin de cuentas no quiere tener eso contigo. Así que hagan lo correcto y denles una manzana, una toronja. Las toronjas son mejores, una de cítrico superior. La meten al microondas y ya. Sí. ¿Qué? Te di una idea, ¿verdad? Oh, por Dios. ¿Por qué al microondas? Para que esté calientita. ¿Qué haces con las toronjas? ¿Sí es lo que me imagino? No sé. ¿Lo es? Bueno, mejor hacerlo con una toronja que con una persona que está borracha al lado tuyo. Ah, exacto. Sí. No, estuvo ya que pasó mi reflexión dark ese día, estuvo cagadísimo porque la sentí al lado y como que quería que la abrazara. Y luego como que me empezó a querer poner manos y yo así de no. Pero en vez de como pararla, le hice así con la mano y se cayó. Y yo, oh, verga. Y yo así, oye, ¿estás bien? Y luego la llevé a su cuarto. Después del madrazo. Después del madrazo. ¿El madrazo que me diste, qué? Así. Sí, es como de, ok, vamos a hacer lo correcto. Oh. Eso se pasa por confundirte. Sí. Hay que hablar de lo bueno que salió de lo de Brock Turner también. Mucha conciencia. Oh, pero no solo mucha conciencia. Uh-huh. En California ya pasaron una ley en la que sea obligatorio que si violaste a alguien, no va a haber, quizás va a haber pelea de cuánto tiempo menos, pero van a servir obligatoriamente 3 años de cárcel. Fair enough. Como mínimo. Fair enough. Así que ese es el lado bueno de nuestro querido niño blanco, que nada muy rápido. Pero de verdad, es que, no sé, es que imagínate que las leyes se aplicaran no solamente a quienes lo de quienes lo notaron, sino que parejo, así como por cosa como divina, ¿no? Yo creo que media de las escuelas, como 2/4 y medio se iban a prisión. Por eso tenemos que vivir en una dictadura gay. Segway. Segway. Es hora de las fanfarrias. Tan, tan, tan. Aquí es donde nos ponemos nuestro casco de Darth Vader y nuestros tacones. El imperio LGBT. Bueno, llegamos a este momento, que ahora sí va a ser más ligero. Digo, sigue estando muy mal la mentalidad de donde viene, pero Dios mío, es tan estúpido. En fin, hoy fue la marcha por la familia en la Ciudad de México. Hace 2 semanas fue en algunos otros estados. ¿Por la familia? Perdón, ¿por la familia? ¿Por la familia de quién? Mucho se ha dicho al respecto últimamente. Creo que aquí solo hay que repasar algunos puntos básicos de estas cosas que dice el Frente Nacional por Familia. Es que me da mucha risa. Hoy vi que compartieron una imagen de Martin Luther King. ¡Ah, sí es cierto! Esperen, aquí la tengo. ¡Ay, no! Una frase de Martin Luther King. Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra, solo basta decir lo que se piensa. Hoy perdónenme, defensores de la verdad secular y de... O sea, Martin Luther King peleaba para que no hubiera segregación, no para segregar a un sector de la sociedad. ¿Cómo se atreven, en verdad? Para retribuirle los derechos que merecían como personas al sector por el que luchaba. Y estos tipos pelean por exactamente lo opuesto. Hace unas semanas fue presentado a la mesa directiva de la Cámara de Diputados una iniciativa llamada Propuesta para la Modificación del Artículo 4 Constitucional por la Vida y la Familia, Iniciativa Ciudadana. Esta fue impulsada por asociaciones civiles, principalmente una que se llama Concertación. Y bueno, el presidente también este mayo de este año anunció que estaba a favor de esto para que se cambiara el artículo cuarto constitucional y fuera legal en todo el país el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y entonces nace los héroes de la familia mexicana, el Frente Nacional por la Familia. Que mira, nunca me lo pude haber imaginado. Cuando subí esta iniciativa dije, chido, ¿no? Como dijo uno de Televisa, la única iniciativa que le hemos aplaudido a Peña Nieto. Sí. Y la quieren tirar para abajo. Y yo dije, no creo que haya resistencia. Y pum, sale esto. Mira, me lo imaginaba allá en Estados Unidos, ¿no? Por todo el desmadre que hay cuando Trump agitó el nido social. Sí, pero es algo aquí, que es lógico. ¿Aquí? Yo lo dije, quizás lo consideren un comentario clasista o lo que sea, pero yo honestamente pensaba que éramos un país muy pobre como para tener tiempo para esas pendejadas. Ajá, y resulta que hay quien sí lo tuvo. Es que no es clasista, es que estamos preocupados por pagar la renta. Y aparte, vi tu video. Bueno, no tu video. ¿Mi video? No tu video. ¿Cuál? No. No. No era yo. Vi el video que compartiste en Facebook. Ok. Era una señora que hablaba del Frente Nacional por la Familia, a nombre del Frente Nacional por la Familia. Y me da mucha, mucha, mucha risa, la gran ironía, de que cuando la batalla, por así decirlo, de la batalla de los como concientizaciones de este nuevo siglo, cuando fue acabando la década pasada, fue por la religión, ¿no? Y esta gente, los conservadores, o los ignorantes, podemos decirlo también en este caso, estaban súper en contra de la ciencia. No, es que la ciencia, no, la pinche ciencia es un fraude. Y ahorita que la concientización ya no es ahora es una cosa más social y ahora está peor porque es algo más cercano a nosotros con nuestra vida diaria. Así que ahora están, ya que la ciencia es aceptada por la mayoría, están usando la ciencia como herramienta para decir que están que mal los homosexuales. Me parece muy gracioso. O sea, por ejemplo, yo solo voy a hablar de cuatro puntos principales. Ajá. De lo que dice el Frente Nacional por la Familia, ¿no? De las cosas en las que están en contra. Empecemos hablando por esto de la malvada ideología de género. Sí, ¿no? Sí, es que, bueno, antes de que digas eso, es que en este video la chica decía que la malvada ideología de género no era científica. No tiene bases científicas. Lo tienes que decir con una joroba y tus uñas en garra. No tiene bases científicas. Y nosotros amamos a la ciencia. ¿No, no eran ustedes los que hace unos años decían que la ciencia no era cierta? Que también, o sea, me parece muy gracioso. Hoy, por ejemplo, vi pancartas en internet así que decían, no ideología, biología. Me parece muy gracioso porque, o sea, todavía me parece más lógico que se vayan con sus lados religiosos. Quizás porque me es fácil, pero con la biología, en la naturaleza existe la homosexualidad naturalmente. Y no me pueden decir que no es natural que un niño no crezca con dos papás cuando es perfectamente natural. Y en la naturaleza hay incesto, ¿no? O sea, las mamás se comen a las crías. O sea, no pueden sacar la naturaleza cuando les conviene. En la naturaleza hay animales haciendo cosas que están moralmente mal. Ya siendo seres humanos. La diferencia es que nosotros tenemos raciocinio y podemos saber que es una hijo de putada. Pues sí, o sea, básicamente están en contra de lo que creen. No sé, ni siquiera sé exactamente a qué se refieren con esto. Bueno, lo han denominado esto en sus campañas de redes sociales como la ideología de género, refiriéndose pues negativamente a todo lo que les huela a feminazis, ¿no? No, ya. No es tanto feminazis, ¿no? Es que creen pero que... Pero también tiene como mucho que ver, o sea, porque también estas mismas personas son de ese tipo de cosas. O sea, porque también mucha parte del feminismo, quieranlo o no, es buscar igualdad. Ajá. O sea, en ese sentido, pues sí, porque yo sí quiero que les enseñen a los chamacos que quizás, aunque sea niño, no quiere decir que tenga que ser niño o que tenga que actuar como niño. Eso es algo que para mí al menos incluye el feminismo. Quizás no directamente repudien el feminismo, pero repudian esta idea de que los niños aprendan que existe más de dos géneros. Sí, y eso se me hace un punto muy importante también, educativamente, y creo que sería bueno. ¿Por qué? Porque nosotros, la cultura como hombres nos quiere encasillar en que seamos como este tipo de hombre y ya. Y yo toda mi... Ya te lo he contado, ¿no? Que desde que entré a primaria a prepa, toda la chinga que me han hecho de bullying ha sido basada en que parezco pinche niña. Ha sido niño, niña, pinche gay, pinche puto, no sé qué. Y yo así como de... Au. O sea, creo que sería bueno que te... Una educación, aunque no te toquen esos temas, que es lo que no quiere el Frente Nacional por la Familia, tú los vas a tener en tu cabeza. Y por ejemplo, yo en mi caso no era gay ni nada. Pero, ¿qué tal un chico gay que tenga esas dudas y no tenga nadie que lo oriente? Exactamente. Y por eso se me hace una buena iniciativa. Es una muy buena iniciativa, que les enseñen esto a los niños. Y ahora, ¿no? O sea, que no tengan que aprenderlo como nosotros hasta los 18 hasta años. Y a los madrazos, ¿eh? Sí, exactamente. Y eso que nosotros somos hetero. Y eso que nosotros la tenemos fácil. O sea, qué pinche bullying. No mames, nada ¿no? Nada se compara. No es nada. Lo que sufren otras personas. Y lo de la ideología de género que sacan estos tipos es porque ellos, esto es lo que yo he concluido, ellos asocian estas orientaciones que no sean cisgénero, porque sí, cisgénero es un término real, es cuando coincide tu preferencia por tu físico, con tu físico, cuando encaja, pero no tiene por qué. Cuando eres niño y te gusta la vagina. Cuando eres niño y te gusta la vagina, toronja, también dicha. Cuando eres... Okay, sí. Brandon, tú no hables, tú sí estás medio enfermo, ok. Bueno, pero eso es el cisgénero, que coincida, no es ningún término de SJW, ok, gente. Ahora sigamos. Lo que estas personas del Frente Nacional por la Familia ven como ideología de género es porque asocian las otras orientaciones sexuales que no sean heterosexual con perversión. O sea, creen que es por sodomitas, promiscuidad, por entrarle temprano. Y no es cierto. O sea, los gays, ellos ven a los gays y a los homosexuales y ven a los homosexuales y a los bisexuales y a los transexuales y a todos esos como algo nuevo, como algo que estuvo saliendo así como ratas, ¿no? Como ratas que salieron de la sociedad a corromperla. Y no, esa es una ilusión, siempre han habido. Han habido en el mundo animal, como tú dijiste. Han habido desde siempre, nada más que se ocultaban. Y hasta ahorita es que estamos viendo en retrospectiva y dándonos cuenta que hay estas figuras históricas que lo eran y que se lo mantenían para sí mismos. Claro. Pero la verdad es que siempre ha sido así. Esta no es un origen de la comunidad LGBT, es como una pacificación, una aceptación de que, okay, existen, ustedes existen. Que sobre todo entiendan esto, nadie hace este tipo de movimientos sociales como es como la comunidad LGBT, como es la comunidad negra en diferentes países, lo que sea. O sea, esta gente solo hace estos movimientos porque quieren que los dejen en paz. Ajá. Que los dejen vivir tranquilos. No, le están enseñando a los niños a tolerar más a las personas que no son necesariamente como ellos. Y eso es una ideología de género. Y también dicen que les imponen la homosexualidad y todo eso. Bueno, ellos quieren imponerles la heterosexualidad, ¿no? Además, yo me acuerdo cuando estaba chiquita, tanto a mí me gustaba agarrar los carritos de mi hermano, como él de repente juega conmigo a las Barbies, y no por eso es gay mi hermano. O sea, él es heterosexual. O sea, el hecho de que te guste jugar con cierto tipo de cosas, o por ejemplo, que no te guste el fútbol, no te hace más hombre, o no te hace menos hombre. Y luego te das cuenta de cosas bien estúpidas que tienes, ¿eh? Porque, sí. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho dar es que nosotros los hombres tenemos mucha renuencia a escuchar como música cantada por mujeres. Y luego llegas a un punto en el que, por ejemplo, a mí me pasó con Garbage, con la banda Garbage, porque me acordé, debí mencionar eso al principio. Fui a concierto de Garbage, pero esta banda me empezó a gustar porque me quitó ese prejuicio. Porque es que cuando no sé, como de muy puberto para acá, ¿no? Tú eres hombre, y ni siquiera te das cuenta de que tienes estos prejuicios. Escuchas una canción cantada por una mujer y es como de, ay, no, soy gay, la voy a cambiar. Y me recomendaron el disco debut de Garbage, Rosita, con Pluma, súper, súper queer. Una canción se llama Queer. Así de queer. Queer. Y lo pongo y me dicen, güey, es un clásico. Y yo de, ash. Lo pongo y me madrea los oídos y yo de, verga, sí. Ok, sí, sí, sí. Sí, esto es lo mío. Que le pasa This mucho. Is my jam. Y ya, ahora canto Belanova y todo. Y Rebelde. Ah, de hecho, ahorita que dices eso, hay algo muy gracioso. No sé si te has dado cuenta o con el tipo de personas que te juntes. Es así como, bueno, ya tiene años que se murió Jennifer. No, ¿cómo se llama esta la cantante? Amy Winehouse. No, hablo de banda. Es Jenny Rivera. Ella. Amy Winehouse. Si te das cuenta, todo el mundo es como de, para mujeres luchonas, cabronas. Ajá. Y luchonas. Ay, qué bueno que toques. Es eso. La señora. Es esto, es el otro. Y es así como de, o sea, tú también las cantas de repente cuando estás. Ajá. Borracho. O sea, ¿cuál es tu problema? No, y te puede gustar sin que estés borracho. O sea, sí, es una canción. Pero es generalmente no sé si te has dado cuenta. Bueno, a sí. Lo mejor, y es que... No, tienes toda la razón. Es sí, que es... todo lo que sea como con una mujer, lo ven como de cabrona y luchona. Sí. Por ejemplo, no quiero volver a hablar de Cazafantasmas, pero los que no la vieron, te digo cómo se imaginaban la película. Se imaginaban la película como... ¡Oh, sí, vamos a cazar fantasmas y a cortar penes! Eso era en su mente la película, de luchonas y cabronas. ¿Cómo era la película en realidad? Tipas comiendo pizza. O sea, no, está todo en su mente. Seres humanos. Ajá. Ay, sí. En su mente. Eso, por ejemplo, también lo vi como... Quizás de otra perspectiva, yo lo pienso como con mi hermano. A él, pues, nunca, digamos, le importó, por ejemplo, esto de la música y esto. Sin embargo, ahora que ya crecimos, vemos mucho la diferencia en que yo veía sus programas de niño, ¿no? Dragon Ball. Ajá. Y todas estas cosas. Y él nunca vio Sakura Card Captors, nunca vio Sailor Moon conmigo, porque era sus amigos niños. No lo veían, eso era de niños. Yo y ahora es como de, ¿sí? Me perdí esto toda mi vida, ¿no? Y es ahora súper fan, en eso se basa todo. Pero lo que hace, sí, actualmente, ¿no? Está genial. Y quizás hubiera empezado desde antes, de no ser porque sus compañeros de la escuela le decían, ay, esas caricaturas son de niñas, ¿no? Sí, yo le cambiaba cuando pasaba. Sí, porque estaba como mal. O sea, moralmente era de... No, ajá, es que... Ah, te sentías sucio. Eso es lo que es pasa, jotos. Te sientes sucio. No, sí. ¿Qué vas a andar viendo cosas de niñas? Como sí, la ideología. Es cierto, hasta a esta fecha, de repente cuando mi hermanito de, ¿qué? 8 años, llega a ver Dragon Ball, así como de, ay, pues está como medio interesante, pero en mi tiempo, o sea, hace que más de 10 años, 15, era, ¿estás viendo Dragon Ball? Ay, ya me voy, es de niños. Nunca lo vi. Ajá. Nunca lo vi. Y lo puedo ver en mis primitas, que tienen muy, muy marcado eso. Cuando alguien apela a que algo es una ideología, es porque se siente incómodo con ello. Y si tú le dices a la gente, te están forzando algo, y particularmente aquí en México, que somos muy renuentes a que, ¡ah, pero yo hago lo que quiera! ¿Cómo alguien me va a aconsejar algo así? Nos resistimos mucho a eso, como cultura, yo lo he notado. Sí. O, güey, escucha esta banda, ¿me lo estás obligando a imponiendo? Sí. Si tú vas y le dices a un sector, te están metiendo esta ideología, se la va a creer. ¿Ideología? No, a mí nadie me mete nada. No, yo por mis curas. Se están queriendo. ¿Viste Inception? Eso te están diciendo. Sí. Sí, es cierto. Hasta aquí mismo en DEM, ¿no? Nos imponen su ideología, a diferencia de los otros proyectos que no nos imponen. Güey, te están diciendo que Trump es el mejor es la mejor opción de presidente, no mames. ¿Tú crees que eso no es imposición? Una cosa es que no te des cuenta. O sea, sí, ¿tú crees que el noticiero de López Dóriga? Ellos se los dicen bajito la mano. Yo sí te voy a decir que eres un pendejo si crees que hay ideología de género. Lo siento. Espero que haya alguien a quien le diga esto. Sí, púdrete, Julián. ¿No? Algún tipo lo tenemos que atinar. Sí. Debe de haber pobre micrófono. Siempre lo vemos feo cuando le decimos algo muy grosero. Lo siento, Bubi. Bueno. Pasando al segundo punto de lo que dice el Frente Nacional por la Familia, dicen que las parejas del mismo sexo no deben adoptar. ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! Quizás este sea un argumento muy trillado ya para estar en contra de esa pendejada, pero de verdad, el día en que no haya niños en orfanatos, que no haya niños en dependencias del gobierno, ese día me pueden decir que los gays no deben adoptar. Mientras tanto, hay más de 30,000 niños en el sistema de adopción. La mayoría son productos de relaciones heterosexuales que no funcionaron. ¿Por qué no quieren que esos niños tengan hogar? ¿Qué tiene de malo? De por sí es un proceso muy largo. Y te dicen entonces esto de que debe ser que un niño necesita padre y madre. La adopción para gente soltera siempre ha sido una opción. Si tú como soltero puedes ir a adoptar un niño. Sí. Eso tampoco es entonces una familia, ¿no? Y que solo ahorita estén en contra de que un niño tenga dos personas que lo quieran. Es que ya puede empezar lo ilógico que es esto. Pero bueno, si necesitan algo más propio, la UNAM hace en el 2010 hizo un estudio para determinar la factibilidad de los matrimonios entre parejas del mismo sexo de adopción, y los resultados fueron que no existían razones objetivas para conjeturar riesgos para los menores criados y o adoptados por parejas homosexuales. Ahí está, la pinche UNAM. La UNAM. Y en otros países es legal desde hace muchos años, y ustedes pueden googlear niños adoptados de parejas gay. Viven felices, porque también alguien que puede adoptar hijos es alguien que tiene es un dineral adoptar niños. Entonces es alguien que va a tener probablemente acceso a una educación de calidad, porque sus papás tienen dinero, va a tener vacaciones, va a tener todo. O sea, ¿por qué no quieren que los niños tengan eso? Yo odio a los niños, pero yo quiero que tengan quiero que tengan todo eso y más. Sí. Y de hecho, si hicieras una encuesta en a jóvenes sobre cómo crecieron, güey, casi nadie te va a decir. Puedo apostar que pocos te van a decir que con el modelo perfecto de las sitcoms de televisión de mamá, papá y perrito y hermano y hermana. Nadie, ni yo. Esto va a parecerte increíble, pero yo sí conozco una persona que sí. Te lo juro. Y además, ¿sabes qué es esas personas? Digo, es mi amiga y la quiero muchísimo. Ajá. Pero literal, es de las personas que ella sí cree en la fidelidad, por ejemplo, porque su papá nunca le fue infiel a su mamá, ¿no? Por ejemplo. Y hasta ahorita, de verdad, yo iba... como tú, desgraciado, que... ¡Está como tu mamá! ¡No como tú, que te fuiste! No, te lo juro, eso sí... Ellos se conocieron súper chavitos. La mamá, por ejemplo, es de las que no trabaja. Ay, te amo. O sea, nada más para su casa. Es así como de... De verdad, tú llegas hasta la fecha. O sea, llegas a su casa y sus papás de besitos. Y de, no es de los que ya se dan beso en la mejilla, no. Todavía beso en la boca. Enfrente de todos. Y ellas sí son así, ¿cómo te explico? Ellas son... No sé si es su estereotipo. No sé si es como... como el, yo voy a seguir allí y quiero también una familia como la mía, pero ellas, por ejemplo, son dos hermanas, uh-huh. y ellas son así como de, ay, hermana, te amo, ay, yo también te amo, eres mi mejor amiga, literal así, te lo juro, uh-huh. y si tienen un perrito, o sea, el papá tiene mucho dinero, de hecho, son de las, así como de las que nunca repiten ropa. Así, o sea, es, no sé, es como... Es la familia perfecta. Exacto, la familia es perfecta. La familia perfecta. Y todas las demás, todo lo demás que yo veía a mi alrededor, o por ejemplo, mi propia familia era así como que... Ay, mi papá le pega a mi mamá. Ay, ya se abandonaron. Bueno, y mi amiga lo mismo, ¿no? Ay, es que a mi amiga la toca a su primo. Ay, y es la única familia en la que de verdad yo dije, wow. No, esto existe, Dios. Es que yo no conozco a ninguna. O sea, para mí es una, para mí es una ficción. Sí, y hasta mis amigos. Sí. O sea, voy a visitarlos. No, no es así. O es alguna versión como de, como de que se volvieron a juntar y hay tensiones. O sea, siempre, nunca es perfecta. Claro. Y ese argumento falaz de que necesitan a una figura paterna y a una figura materna, bueno, un padre o madre, con ovarios y testículos cada uno, respectivamente. De hecho, ¿sabes qué? Ahorita que mencionas eso, mi amiga sí es súper, pero súper en contra de que adopten. Porque y es lo único que conoces. Uh-huh, exactamente, sí. Yo lo pero veo también... con ella y ella sí es muy homofóbica. Sí, pero cabrón. Mira, es que yo era así, y cuando empezó todo esto, yo iba en secundaria. Y hasta lo platiqué con mi maestro de biología y él me apoyó porque pues también es como medio conservador. Y pero ya después me puse a pensar. Es que sí suena muy lógico, ¿no? El niño necesita un madre y un padre para crecer bien. Suena lógico. Pero luego me volteé a ver y dije, a ver, ¿qué es mi familia? Casi nunca veía a mi en primera mi papá no estaba. Era mi tío. A él le digo papá, pero porque se lo merece. No está hasta la noche. En las tardes veo a mi abuelo, a veces. ¿Quién me cuida? Mi abuela. Mi abuela y luego llega mi madre y mi abuela y mi madre y casi toda mi infancia, abuela y madre. O sea, dos mujeres. En este caso, madre e hija. Y digo, si hubieran sido hermano y hermana, o esposas o novias, ¿hubiera habido alguna diferencia? Porque yo me decía, ¿hubo algo en mi infancia así diferente? No, o sea, seguía viendo las portadas, las TV Notas y la pubertad me llamaba, o sea, no, y yo creo que mucho de lo que le tiene miedo el Frente Nacional por la Familia es de esa... a que vean a que ahí se están besando, se están agarrando la mano. Porque ajá, como el tipo de señoras que están haciendo sus videos o marchando, señores, son los que ven a gente en la calle agarrándose las manos, dos hombres, dos mujeres, y dicen, no veas eso, hijo. Pero al final de cuentas no te hace nada. No, yo por ejemplo, ahorita regresando un poco a lo que decías de tu amiga que es así, o sea, creo que yo también, mis papás siguen casados y han estado casados toda la vida, o sea, yo sí vengo como de un modelo, digamos, de familia muy tradicional. Ah, entonces tengo dos amigas. Tienes dos. También iba a decir que se me hace muy raro porque, por ejemplo, yo no tengo, así como de un círculo, una vez hice la cuenta, de como de 15 personas que considero cercanos, mi hermano y yo somos los únicos cuyos papás están casados todavía, ¿no? Después de 20 años. O a lo mejor podría ser también la otra Mariana, ¿no? Ajá. Pero ahí sí hay como problemas de, no sé, de infidelidades y siguen o sí juntos y de repente se separaron y así, ¿no? Así, ¿no? Pero... En mi caso mis papás siempre han estado así, pero también, sí. ¿Cómo decirte? Lo pienso y es, o sea, porque pues mis papás, digamos, son el modelo de familia tradicional y yo me acuerdo que había un primo al que le quería caer bien, no sé por qué, y él era como súper homofóbico de toda la vida, entonces una vez en la tele creo que vivimos así como un beso así entre dos mujeres y él hizo, ugh, y yo hice, ugh, ¿no? O sea, yo tenía como 7 años y mi mamá me vi y dijo, ¿cómo te atreves? Es la única vez en mi vida que he hecho algo así, me dio una regañiza en mi vida por hacer siquiera el más mínimo desplante homofóbico a los 7 años. Respect, y desde entonces jamás lo he vuelto a hacer, porque también pienso, o sea, yo vengo de un modelo de familia tradicional y soy lo que el Frente Nacional por la Familia consideraría una perversión. Pero tengo a mi familia bien, la única diferencia es que me criaron con la idea de que tengo que respetar a todos. Es exacto, otra vez es como la educación, es lo mismo, para mí lo primordial que te tienen que dar en tu casa, así sean dos papás, o sea tu hermana la que te está educando, o tu hermano, o quien sea, es el respeto, es amor, y no me acuerdo la otra. Pero haz algo bonito. Pero es algo sobre no ser culero con la gente. Sí. Pero sobre todo es respeto y amor. O sea, sí, amar a las personas. Porque imagínate, si tu hijo tiene diferentes gustos, no los mismos como, pues, no sé, heterosexualmente, ¿no lo vas a creer? ¿Lo vas a repudiar toda tu vida? Lo único que puedes hacer es darle amor. O sea, aceptarlo como es, respetarlo. Y ya, punto. O sea, no más respetar. Y, por ejemplo, ahorita te imaginas, ha de estar pasando que los papás estén en contra y diciendo, no, los pinches jotos y esto, y el niño así como, verga. Lo van a corromper, ¿no? No, no, o sea, que sea un niño que se está dando cuenta de que sus papás son homofóbicos. Que eso debe estar pasando. Ah, no, eso sí, sí conozco casos también, ¿eh? O sea, yo también conozco casos, digamos, la persona ya es adulta, solo conozco como 2-3 casos, pero aún así debe ser muy feo, ahorita sobre todo que es en una de estas situaciones en las que todo mundo tiene una opinión u otra, no hay áreas grises, debe estar muy feo darte cuenta hasta dentro de tu mismo salón de clases, con tu familia, darte cuenta quiénes sí te querrían como eres y quiénes uh-huh. Debe estar muy cañón. O sea, y eso es algo muy feo, porque, o sea, insisto, el Frente Nacional por la Familia no va a cambiar nada. Lo único que está haciendo es lastimar gente que debería no ser lastimada. Y no es algo que surgió de la nada, es un síntoma pues, de todo esto de lo que estamos hablando. Realmente es ridículo, es casi ridículo cómo todas estas grandes problemáticas se reducen a algo tan simple como decencia básica. No, no es ideología, es ser bueno con la gente. No, no es ideología, es que te guste el mismo tipo de entrepiernas que a ti. No, no es ideología, es que no te violen cuando tomas. O sea, no, no es ideología, es ser una buena persona. Tan no estamos no deberíamos estar todos de acuerdo con eso. Vamos hasta el tercer punto, lo que dice el Frente Nacional por la Familia. Y dicen que el matrimonio es una institución con fines de procreación. Lo que ya habíamos dicho, para ellos, pene y vagina es lo único que debe existir. De esto vamos, pero no ya debes creo nombrar. Que. Exacto. De esto creo que ya hablamos bastante. Ellos creen que solo deben casarse entre hombres y mujer. Y de aquí solo voy a decir que en junio del año pasado, desde el año pasado, mucho antes de que esto se hiciera como algo 100% oficial, definir al matrimonio en términos exclusivamente heteronormativos y de reproducción fue algo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya falló como inconstitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque por mucho que chille el Frente Nacional por la Familia, ya es un derecho que cualquiera tiene, que cualquiera de más de 18 años de edad, sin importar su orientación sexual, género, raza, discapacidades, a nadie se le puede negar el matrimonio. Así que, lo siento. Chúpenme la cola. Frente no. Nacional por la Familia. Chúpame la panocha, puta. Lo único que les quiero decir. Chillen. La bebé la panocha. Hashtag naqueando. Como siempre. Sí, lo siento, Frente Nacional por la Familia. No se le puede... Algo que ya está declarado como inconstitucional, maldita sea, ya no puede ser revocado. Así que chillen y pataleen todo lo que quieran. La gente gay puede casarse. Ok, punto número 4. Punto número 4, y el último del que hablaremos por ahorita, quieren proteger la vida desde la concepción de manera absoluta, que es algo que ya lograron en Veracruz, tristemente. Ven, les digo, es un chiste, pero es un chiste peligroso. Dios. Así, la Suprema Corte de Justicia determinó que la protección de la vida en gestación no puede ni debe ser absoluta. Sin embargo, en algunos estados, así es, ya habíamos hablado de esto, en muchos estados no es legal abortar ni nada de esto. Pero esa es otra de las cosas de las que lucha. Ahí todavía hay mucho terreno que pisar porque, tristemente, el aborto es un derecho que sigue muy lejano para muchas mujeres. Uh-huh. Ay, eso también debería de ser un tema de... Lo hablamos en el primer episodio un poco. de que sentíamos que era más proteccionismo, de que, ay, pero eres una diosa, ¿cómo vamos a perpetrar tu cuerpo? Y así, ¿no? Ay, pero es que es un tema súper extenso, yo tengo muchas cosas que... Es muy extenso, pero yo creo que los providas son más que nada, es una petición egoísta, porque... De como nuevo, dice May, si tú dice no vas a criar a ese niño, no tienes derecho a decidir qué pasa. Porque nace el niño y ya les vale, o sea, lo único que quieren es que no toquen... O sea, cuando lo razonas, no es el niño, es la mujer. Se están preocupando, entre comillas, por la mujer. Sí, y, o sea, es como, yo no creo que tengas la capacidad de decidir no tener un hijo. Ajá, no creo que tú debas. Y no es una preocupación, es como una ahí sí es una imposición. De lo que tú crees que un género debe de hacer. Ajá. En este caso, creer que las niñas deben tener niños, no, lo siento. Y me pueden volver a comentar que para qué sirvo entonces si no quiero tener hijos. Y de nuevo, chúpenme la cola. Y, no, pero es genial, bueno, en Twitter cuando dice suck my big fat dick. Suck my dick. Se los digo en español, por si lo quieren escuchar, chúpenme el pito si eso es lo que quieren decirme. Mi pito psicológico. Más grande que el suyo. Pero bueno, incluso en esto tenemos una pequeña victoria, porque justamente este viernes en la Cámara de Diputados rechazaron legislar para que la vida sea considerada tal desde la fecundación. O sea, eso ya está bastante bien. Quiere decir que por el momento nuestros derechos de abortar, al menos aquí en el DF, están intactos. Y ojalá pronto sea así en todo el país, porque de verdad es muy... injusto todo lo que las mujeres deben pasar por, sí, algo que de verdad debe ser un derecho humano para todas nosotras. Además que si no estás preparada mentalmente, sobre todo mentalmente, para tener un bebé, vas a traer a un niño al que vas a tratar mal, por ejemplo. O a lo mejor no tratar mal, pero del lado económico no le puedes dar lo que necesita. Sobre todo, también lo pienso por el lado... O sea, imagínate, si yo quisiera adoptar ahorita... Yo podría adoptar, digamos, si quiero. No me darían un hijo porque no tengo suficiente dinero ni nada de eso. Pero, por ejemplo, si dejan adoptar a la gente desde que tiene 18 años de edad, ¿no es igual de ilógico que entonces obliguen a niñas de 15 años a tener hijos? Sí. O sea, si el Estado no te considera capaz de criar un hijo hasta los 18, si quisieras adoptar, ¿por qué entonces si eres una niña embarazada es como de, no, tenlo, ¿no? Claro. Sí. ¿Y sabes qué me sorprendió mucho? Que normalmente los que están en contra del aborto son hombres. Sí. Pero porque no se han puesto a pensar en... no se han puesto en los zapatos, o sea... Ellos piensan más que nada que es como de... Ah, pinche puta, lo mereces por coger. Y es de, güey, tú... Si para ti eso es cagarla... Ok, mira, pongamos, es cagarla, ¿no? Pero tú te has cagado igual. La diferencia es que tú o no te vas a embarazar o puedes correr... Porque es lo que pasó en mi casa, o sea, en mi caso, y muy esto es muy personal de mi mamá, decisión de mi madre, decidió tenerme, porque ella podía, tenía las posibilidades de mantenerme, o simplemente porque quería, bien pudo no haber querido, no importa. Sí. Pero, por ejemplo, el tipo corrió, o sea, se fue, nunca, nada, ni una ayuda, nada, cero. Y ese es el tipo de personas que están en contra del aborto. Y es de, mira, si vas a estar así, quédate, cuida al bebé y chingale, neta. Son los que están en contra del aborto, pero también es como, es que las feministas no les importan los hombres porque si yo tengo un hijo no me van a dar la custodia. Otro gran problema de los hombres, sí. Y digo, aparte, deberían de ponerse, a mí me sirvió mucho esto para ponerme en zapatos de las mujeres que deciden abortar. De vuelta con el caso de mi madre, repito, ella decidió tenerme, pero muchas veces pensamos, ah, pues son gente adulta, ¿no? Que está decidiendo algo de lo que puede prescindir. Y de repente dices, mi madre me tuvo a los 22. Yo siempre lo pensé cuando era pequeño, como que me tuvo ya de grande, ¿no? De súper adulta, súper... Y ahorita digo, es un año, es igual a la edad de mis amigos, ¿tú vas a cumplir 22? Para mí tú eres una niña. O sea... A imaginarte con un bebé y es de... ¡Qué pinche paquete, eh! O sea... Sí. No culparía a alguna mujer que quisiera prescindir de esa responsabilidad, sobre todo si no puede. Te digo algo raro. Yo en este momento tendría un hijo de 5 años. Y me da pánico esa idea. Es horrible. Y pues sí, ¿a quién le importa? Ay, qué bueno se siente poder hablar de estas cosas. Pero sí, o sea, que digan que es como... Yo, insisto, quizás no me gusten los niños, pero sí creo que todo niño debe ser deseado, debe llegar a un hogar en el que le van a dar todo lo que deba tener. No me importa que sea mamá y papá. Si no le puedes dar eso, si no le quieres dar eso, no tiene nada de malo y no deberían juzgarlo. Y que mucha gente lo vea así como de, ay, pues ¿para qué coges sin condón? Entonces, considerar una vida humana como una penitencia, como un castigo, me parece algo muy cruel. No, y aparte tú no conoces la circunstancia. Ok, pudo haber sido por coger sin condón, pero pudo haber sido por un accidente, pudo haber sido por otra cosa, no sé, por violación, por muchas cosas. Tú, sí, o sea, sobre a ti qué te importa, o sea, la mujer no se te va a poner a contar, ah, mira, pues lo que pasó es que estaba yo ahí, no tiene por qué. Sí, yo no tendría que justificarme, sin embargo, siempre me encuentro teniendo que contar las circunstancias. Para que no me digan... Y de todas maneras, el mundo entero, cualquier mujer que diga que abortó es como de maldita asesina, irresponsable, eres una idiota, tal, tal, tal, tal, tal. Así es como se no ve tendría un que feto justificarme, abortado. Pero... sí. Pero lo que estamos evitando más bien es que veas en la calle a personas tratando mal a sus hijos, como de ¡camínale, estúpida! O sea, literal, porque yo he visto videos así donde tratan mal a los niños. No lo he visto en la calle. Y sí, aparte... Sí. Y aparte es, yo creo que... Que traer a alguien que no puedes mantener en una situación muy pobre, no pobre de dinero, o sea, muy, pues sí, o sea, también en parte, mal criado, no de mal criado, sino de mal, que no tienes las capacidades para tenerlo. Ese es el tipo de jóvenes que buscan otras vías alternativas ilegales, yo creo, a veces, ¿no? O sea, sí. Una situación decadente muy social y económicamente, pero lo tienes cuando pudiste haberlo abortado. Sí, sobre todo, aunque tengas como el dinero y capacidades, o sea, yo ya me imagino en este momento, quizás tendría un chamaco de 5 años y viviríamos decentemente, pero estaría marchando con el Frente Nacional por la Familia, ¿sabes? No, o sea, sería un desmadre, o sea, tu horario es un desmadre. No, pero imagínate, o sea, mentalmente hubiera quedado un idiota. Verdad, exactamente. Porque no estaba lista. Es que necesitas condiciones también para mentalmente debes porque... estar como de, ay, no es solo, ay, qué bebé tan bonito. Es como que puedo ayudarlo con la tarea, el entorno. Sí. Todo el entorno lo va nutriendo. Exactamente. O sea, ahorita si la llegaras a regar, por ejemplo, no serías la misma tonta. Ajá. Que iba a criar a un niño. Sí, que era así como, ay, qué bonito. Yendo a marchar, exactamente. O sea, ahorita ya a lo mejor serías un poco más consciente, queriendo o no, de cómo vas a educar a un niño. Exactamente. Que teniendo 16 años, 17. Ay, qué miedo. Te juro, a veces cuando me siento muy mal por mi vida, es como, bueno, tomé una gran decisión. La verdad. Y tal vez uno está desalmado por... Pueden escucharlo así como de... ¡Oh! ¡Tomó una gran decisión! ¡Qué insensible! Pero es la verdad. Sí. Es nada más que la verdad. Sí, o sea, si tuviera que decir algo al respecto, es que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y que ojalá fuera una decisión que todas las mujeres en este país pudieran tomar. Sin que estuviera el Frente Nacional por la Familia y diciéndote que eres una asesina. Y eso es todo. Sí. Esos son los 4 puntos básicos del Frente Nacional por la Familia y sus estupideces. Y también dejen de defenderlos, por Dios. No saben cuánto me encabrona eso. Hay gente que de verdad está diciendo así como, ay, pero ellas están en su derecho de protestar. Pues yo creo que es el mismo tipo de personas que dice, pero malinterpretaron lo que dijo Clint Eastwood, pero malinterpretaron lo que dijo Donald Trump. Y ese, no lo malinterpretamos, estamos sacando el jugo, la esencia de lo que dijo, y te lo estamos mostrando, y no te está gustando, porque nuevamente, está haciéndote ver algo en ti que no te gusta. Sí, por mucho que haya libertad de expresión, tu libertad de expresión solo... Si afectas negativamente la vida de otra persona, ya, tus opiniones pasan a ser dignas de ser burla para mí, y personalmente. Aparte, dos sentencias, una de Carl Sagan, que la aplicó él para ciencia, pero que aplica para esto. Si puedes ser destruido por la verdad, mereces ser destruido por la verdad. Y la libertad de expresión funciona de dos maneras. O sea, tanto tú puedes ir a decir tu estupidez, eres libre de hacerlo, como otras personas pueden ir y decirte por qué lo que estás diciendo es una estupidez y por qué tiene consecuencias negativas pensar así. Así que no estamos censurando a la gente cuando le decimos estas cosas. O sí, estamos imponiendo nuestra ideología de género. Bienvenidos al Imperio Gay. ¡Woo! Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones. Me pinté y era bella. Me pinté y era bella. No, hay una de canciones que podría sacar para esto. We Exist, The Arcade Fire, que tiene Andrew Garfield como un trans, que ojalá hubiera sido un trans real. Pero de todas maneras, existimos. Está queer. Queer. Pero en México que solo es Gloria Trevi, ¿no? Y Juan Gabriel. Y Juan Gabriel. Juanga. Ven a mí que estoy sufriendo. Ah, eso y ahorita. Ya, metí querida, a huevo. Dime cuándo tú vas a volver. Este fue No Te Ofendas. Con arroba Geekeret. Yo siempre voy a decir aquí mi usuario de Twitter. Con Geekeret. Que es el mismo de Instagram y todos. Y X videos. Con arroba Geekeret. Con arroba Samutustra. Zafurrio. Y con nuestra invitada especial en esta ocasión. Sí, preséntate. Tú hablaste lo suficiente como para que te acreditemos. Ay, ahorita ya. Así. No me quieres presentar tú. O tú. O tú tienes mejor voz. No, solo di. No, a ver, dinos tu nombre. ¿Dónde te puede encontrar la gente en Twitter? Ay, para decirme de cosas. Y alguna de mis amigas me escuchó. Y aún así los quiero muchísimo. Y sí, me escuchó también el primito. Y el amiguito de los que hablé. En arroba y Alejandrita con doble A. Al último. Y en Twitter, en Instagram también. En todas partes, Ay Alejandrita, con doble A al final. Sí. En fin, esta doble voz, dulce voz. Sí, pues también yo, ¿no? Ay, si me escuchó esa señora que golpeó a su hijo en la calle, y los de primaria que me decían el niño niña, o mi papá biológico. ¿O a la que tiraste? O a la que tiré. No, mira, a los primeros son como de no sean estúpidos. Y a mi ex roomie sería como de, güey, entra a tu cuarto. O sea, no te confundas. Y yo, la perra de Cinemex en El Demonio de On, ¡en tu cara! Y eso es todo. Hasta la Pregúntame próxima. Pregúntame la hora. ¿Qué hora es? Ajá, 6:46. Es que no sé leer los relojes de manecilla. ¿Dónde te encontraré? En arroba Geekeret. Ya. Ahora sí. No mames. Time's moving fast, we're not